Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Ya estamos nuevamente aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ana, transmitiendo desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, acá en la sierra. Y bueno, pues aquí en la planta alta del Palacio Municipal, que es donde se encuentra nuestra cabina de radio. Y bueno, pues ojalá ya estén listos para comenzar el día. Sé que ya está cambiando el tiempo ahora. A 6:30 y todavía es de noche. Antes ya estábamos bien claritos, pero mira, todavía es de noche, pero pues ya son 6:30 de la mañana, así que hay que comenzar el día. Para todas las personas que ya están, que se levantaron incluso hasta más temprano, pues un saludo y una felicitación por estar tan activos desde tempranito. Y para los que no, bueno, pues vamos a ir abriendo nuestros ojitos, vamos a ir despertando, vamos a ir dándole la bienvenida a este nuevo día, a este nuevo lunes. Aquí Osauri anda por acá ya muy despierto, el tempranito, sí, brincando, y bueno, pues él está muy contento siempre de que ustedes sigan el programa La Boca del Dinosaurio. Pues quiero mandar un saludo por supuesto a, ¿qué creen? Ayer hicimos una caminata, los niños que están participando en la planilla de La Boca del Dinosaurio, hicimos una caminata al cerro, pues la verdad es que nos fue muy bien, llegamos hasta arriba, perfecto, un poquito cansados, pero bien, y regresamos muy bien, el cerro nos trató muy bien. Y bueno, por eso quiero mandar un saludo a Daris, por supuesto, a Kevin, a Ernesto, a Ramsés, que anduvimos por allá y la verdad es que la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Espero que ya estén con los ojitos abiertos, y si no, bueno, pues poco a poco irán incorporándose a este nuevo día. Bueno, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. También quiero mandar un saludo a Teresa allá en el Carrizal, por supuesto, y a sus hijos, a Salea, Christopher y Freddy, que siempre nos escuchan allá en el Carrizal, y por supuesto toda la gente que pues sintoniza la frecuencia de la Radio Jembo, también un saludo para todas y todos ustedes y toda la gente que nos alcanza a escuchar desde donde nos alcancen a escuchar. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti. La Boca del Dinosaurio. S con A es sa, sa, sa, sa. S con E es C, C, C, C. S con I es sí, sí, sí, sí. Ya sé leer, sé leer. Ya sabes sí, sí, sí, sí. S con E es C, C, C, C. S con O es so, so, so, so. S con U es hace su, su, su, su. S con A es sa, sa, sa, sa. S con E es c, c, c, c. S con I es sí, sí, sí, sí. Ya ves, ahora te enseñé a leer a ti. Con A es sa, sa, sa, sa. S con O es so, so, so, so. S con I es sí, sí, sí, sí. Te confundí. fi, fi, fi, fi. F con E es fe, fe, fe, fe. F con A es fa, fa, fa, fa. F con I es sí, sí, sí, sí. Ya escuchas bien, ya nadie te confunde a ti. S con A es sa, sa, sa, sa. F con E es fe, fe, fe, fe. F con U es fu, fu, fu, fu. Ya que lo sabes, ahora empieza a jugar tú. Bueno, y la curiosidad para el día de hoy, que me encontré por allí, te comento, ¿sabías tú que las personas con ojos azules son más sensibles al dolor que el resto de los seres humanos? Bueno, yo la verdad no lo sé, eso me lo encontré por allí y bueno, me gustaría comprobarlo algún momento. Así que a ti, si algún momento te encuentras a una persona con ojos azules, a ver, te darás cuenta si es cierto que son más sensibles al dolor que nosotros. O bueno, yo no tengo los ojos azules, por lo tanto digo que más sensibles al dolor que yo, ¿verdad? A ver, ya lo comprobarás tú y ahí me platicas. Y bueno, antes de, para continuar, quiero recordarte nuestro teléfono en cabina, 951-220-4077, y mandar este mensajito de una vez para los niños y niñas que están participando en la planilla de la boca del dinosaurio. ¿Sabes cómo te vas a ganar la próxima estampilla? Bueno, pues nos tienes que llamar al 951-220-4077 y, bueno, van a hacer dos cosas. Llamarnos al 951-220-4077 y contarnos algo que te gustó de esta experiencia que tuvimos de la subida, de la caminata al cerro. ¿Qué te parece? Nos los cuentas por teléfono o nos cuentas por llamada y además nos mandas un dibujo de ese momento que te gustó. ¿Cómo lo dibujarías? Y nos los traes aquí al buzón de la boca del dinosaurio y nos lo pones ahí. ¿Qué te parece? O sea que nos cuentas ahorita cómo te fue, qué fue lo que más te gustó en la caminata y además haces un dibujo y ya lo echas, el dibujo lo echas aquí en el buzón y el que nos cuentes cómo te fue, pues nos llamas a 951-220-4077, ¿sale? Y aquí voy a estar esperando mientras tanto para que nos digas tu experiencia y esa va a ser la manera en cómo te vas a ganar la próxima estampilla. Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón miran un partido de ping-pong. Patapín, patapón y patapín y patapón. Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón miran un partido de ping-pong. Patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, críticos con idea fija, miran con pésima intención. ¡Qué cultos son! Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón miran un partido de ping-pong. Patapín, patapón y patapín y patapón. lechuzón. Miran un partido de ping-pong. Patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. Patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Así que si imaginas algo de lo que está haciendo, llámanos a 951-220-4077 y platícanos qué imaginas tú. Al dindón de la dividididanza, ¡ay, qué ruido se oye en Francia! ¡Arre que te ple, arre que chule! ¡Al dindón que se salga usted! Oye en Francia, arre que te ple, arre que chule, al dindón que se salga usted. Bueno, pues llega el momento de la adivinanza, pero antes de contarte la adivinanza, bueno, te recuerdo y les mando el mensajito a los niños que están participando en el juego de la planilla de la boca del dinosaurio para que... Los invito para que nos marquen a 951-220-4077 en nuestro teléfono aquí en cabina. ¡Ándale! Ya está por ahí la llamada. ¿Bueno? Buenos días, Nina. Buenos días, Kevin. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿No amaneciste cansadito? No. ¿No? Oh, híjole, yo sí, oye. Oye, Kevin, ¿nos llamas para...? Es la travesura de Osauri. Para atravesar de Osauri. ¿Qué imaginas tú que está haciendo Osauri? Estaba haciendo fiestas con otros dinosaurios. ¡Ándale! Con otros dinosaurios está haciendo fiestas. ¿Y qué está haciendo en esas fiestas? Uh-huh. ¿Y qué es lo que está haciendo en estas fiestas? ¿Qué está actuando? ¿Qué está realizando? Está malgastando mucha luz. ¡Ah! ¡Qué Osauri! Entonces vamos a ir ahorita para decirle que no gaste tanta luz, oye. Ese Osauri. Híjole, eso es lo que imaginas tú. Bueno, pues vamos a ir a asomarnos ahorita. Oye, Kevin, y la otra, ¿tú nos quieres platicar algo de lo que te gustó ahora que hicimos la caminata al cerro? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que te gustó? Cuando llegamos allá. ¿A dónde? A la cueva. Ándale. ¿Y por qué? Se veía bonito. Ah, lo que todo se veía hacia el pueblo o hacia dentro de la cueva. Hacia adentro. Ah, mira, ¿eso fue lo que más te gustó? Sí. Ah, bueno. Oye, ¿y será que nos puedas hacer un dibujo de eso que viste, eso que te gustó y que nos lo puedas poner aquí en el buzón para ganarte la próxima estampilla? ¿Sale? Ah, bueno, pues entonces para que te ganes la próxima estampilla y ya que tengamos el dibujo, ya te avisamos que te ganaste la próxima estampilla, ¿te parece? Sí. Ah, bueno, pues te mandamos un saludo y gracias por platicarnos tu experiencia y además por también platicarnos lo que tú imaginas de que está haciendo Sauri. ¿Quieres mandar algún saludo, Kevin? Sí. ¿A quién? A mi mamá. Ándale, que también fue con nosotros. ¿No está cansadita ella? No. Ah, bueno, ahí le das un abracito. ¿Alguien más? A mi papá. ¿A tu papá? ¿Quién más? A mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Alguien más? Nada más. Bueno, y un abrazo para ti también. ¿Sale? Gracias. Gracias a ti, Kevin, que la pases muy bien el día de hoy. Sí. Sí, gracias. Bueno, pues ahí está la llamada de Kevin, ya nos contó su experiencia y también lo que imagina que está haciendo Sauri. ¿Y tú qué imaginas que está haciendo Sauri? Porque vamos a ir a ver si es cierto que está gastando luz, a ver qué pasa, ¿sale? Mientras tanto, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos platiques lo que tú imaginas que está haciendo Osauri. Y bueno, ahí va la adivinanza del día de hoy, que dice: con agua se hace y con agua se deshace. Piénsale, ¿qué es? Con agua se hace y con agua se deshace. Y si tienes la respuesta, pues nos marcas o nos mandas un mensajito al 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, y estaremos bien atentos para recibir tu respuesta. Recuerda, no importa si dices hoy, pues no sé exactamente, pero yo me atrevo, yo me aviento y digo lo que yo creo. Eso es lo más importante. Con agua se hace y con agua se deshace. El cuento de hoy es La ninfa de la fuente. Este es un cuento popular francés. Hace un montón de siglos vivían en un hermoso palacio de un hermoso país un rey y una reina que tenían un único hijo. Un chico de lo más atractivo, inteligente, simpático, etcétera, etcétera. A quien le gustaba ir todos los días a jugar con sus amigos a un juego más bien raro que consistía en darle patadas a una pelota y correr como posesos tras de ella, para al final colocarla entre dos palos del campo del adversario. Era un juego de equipo, como puede fácilmente suponerse. Pues bien, el camino que desde el palacio conducía al terreno donde se jugaba atravesaba un extenso bosque que tenía una laguna en el centro. Una mañana, el príncipe cabalgaba acompañado de su paje hacia el campo de juego cuando al llegar a la laguna para dar de beber a los caballos, vio no sin sorpresa a una hermosa joven sentada a la orilla del agua. El príncipe descabalgó, saludó educadamente a la doncella y le preguntó: «Hermosa doncella, ¿qué hacéis tan temprano aquí sentada a orillas de la laguna? He de permanecer aquí y esperar a que llegue un valeroso y noble caballero que me saque de mi encantamiento», dijo ella. «¿Y qué queréis que haga para libraros de vuestro hechizo?», preguntó el príncipe. «Venid de aquí a 6 días, a la misma hora que hoy, y entonces os diré las condiciones», respondió la hermosa doncella. «Pero si consigo libraros del hechizo», razonó el príncipe, «entonces tenéis que ser mi esposa». La ninfa del agua, porque era una ninfa, nada de una hermosa doncella, sonrió y se lo prometió. Se despidieron y el príncipe montó en su caballo y se fue al galope a jugar el partido de pie pelota con sus amigos. Al cumplirse el 6º día, el príncipe cabalgó muy de mañana hacia la laguna. Desde lejos pudo ver a la bella doncella. «He pasado los 6 días pensando en ti y en qué puedo hacer para librarte de tu encantamiento», le confesó. «Tienes que decírmelo. Dime contra quién he de luchar». «No se trata de combatir, como tú dices», dijo la ninfa de la fuente. «Tienes que hacer algo mucho más difícil de lo que supones. Escucha bien lo que te digo. Sin que se entere nadie de esto, tienes que estar 5 años unido a mí, siéndome siempre fiel, estés donde estés, en otros países, cruzando los mares, escalando montañas o jugando a ese juego con tus amigos. Yo siempre estaré a tu lado, aunque tú no me veas, te protegeré y cuidaré, tanto en tiempos de paz como de guerra. Si tú deseas verme, solo has de llamarme por mi nombre e inmediatamente estaré contigo, pero tienes que pronunciar mi nombre cuando estés completamente solo y sin que nadie pueda vernos. Dime, encantadora criatura, ¿cuál es tu nombre?». «No me interrumpas», le regañó la ninfa, «porque no he terminado de decirte lo que has de hacer. Llegará el día en el que tus padres y tus amigos insistirán para que contraigas matrimonio. Te rogarán y te suplicarán. Si te dejas seducir por sus palabras, yo estaré perdida y tú tendrás que morir. Escucha bien lo que te digo. Si alguna vez llegas a olvidarme y rompes tu promesa, el día de tu boda y con todos tus invitados presentes, verás cómo una mano blanca atraviesa el techo del salón del banquete. Esa será la señal de que has de morir. Y ten por seguro que no pasará una hora hasta que hayas muerto». «Prefiero morir antes que casarme con otra mujer. Te lo juraré a ti mismo 10 veces. Te prometo que cumpliré todo lo que me has dicho y que respetaré mis promesas». «Déjate de prometer a tontas y a locas. Piensa que las personas son débiles y que si se les toma en un momento tonto, son capaces de olvidar sus compromisos». Los dos se juraron fidelidad eterna y se despidieron. El príncipe montó en su corcel y cuando ya daba la vuelta para marcharse, se acordó de algo muy, muy importante. «Pero dime, dime, amada mía, ¿cómo te llamas?». «¿Es verdad? Se me había olvidado decírtelo. Mi nombre es Céfiro. Adiós y no olvides ni una sola de mis palabras. Transcurrió el primer año sin que nadie llegase a conocer el secreto del príncipe, pero durante el segundo se declaró una guerra que duró 12 meses. El príncipe superó victoriosamente todas las batallas sin que ni una flecha ni una lanza le hicieran el más leve rasguño. Siempre que deseaba ver a su amada, iba a su tienda de campaña, decía su nombre y sin que nadie se diese cuenta, allí se presentaba a ella a su lado. Un día de esos en que la llamó, vio que sus ojos estaban inundados de lágrimas. Le preguntó: querida mía, ¿qué te ocurre? Estoy triste porque sé que mañana serás gravemente herido en la batalla y yo no puedo evitarlo, pero te cuidaré y muy pronto recobrarás la salud. Y sucedió lo que la ninfa había profetizado. El príncipe recibió una herida muy grave, pero cuando estaba solo, llamaba a su amada y la doncella aparecía inmediatamente con hierbas y ungüentos medicinales para curarlo. Así que el joven recuperó pronto la salud. Al finalizar la guerra, el príncipe regresó al palacio de sus padres. Les contó todas sus aventuras y les mostró las cicatrices de sus heridas. Tanto sus padres como sus amigos querían saber la causa de que se recuperara tan rápidamente de tan graves heridas. Pero por mucho que preguntaron, el doncel mantuvo la misma predisposición al parloteo que una ostra. Más tarde, durante la cena, sus padres y sus amigos siguieron dándole la vara, esta vez para que se casara, porque ya era mayorcito. «Concededme un par de años más», respondió el joven. «¿No veis que acabo de venir de la guerra y estoy cansadísimo?» Sus padres y sus amigos, ante tanta negativa, empezaron a sospechar y para sonsacar la información, decidieron emborracharle. Todo el mundo alzaba su copa para brindar a su salud. Y llegó un momento en que el príncipe tomó un mareo de mucho cuidado y les contó con pelos y señales su secreto. Padres y amigos se quedaron horrorizados, convencidos de que aquello era obra de un espíritu maligno que lo había apresado en sus redes, así que volvieron a acosarlo. ¡Cásate con una princesa!, le decían. ¡Solo así te librarás de las garras del mal! Y como no paraban de incordiarlo, el príncipe al final lo prometió. Pero cuando se le pasaron los efectos del vino y empezó a recordar que había traicionado a su amada, se puso a llorar amargamente y fue a encerrarse en su habitación. ¡Pobre de mí!, exclamó desesperado. ¡Ay! ¡Si mi amada pudiera estar ahora conmigo! Y su amada se presentó al instante, aunque también lloraba como una fuente de 12 chorros. Hecho insensato, gimoteó ella. Te compadezco en el alma, pero no puedo modificar el rumbo de nuestros destinos. Tú sabes lo que te espera. A partir de este momento, no podremos vernos nunca jamás en la tierra. Adiós, para siempre. Y desapareció. El príncipe la llamó, se lamentó y lloró como un sauce, pero nunca más volvió a ver a la preciosa ninfa de la laguna. A partir de ese día, solo la pena fue su compañera. Ni siquiera volvió a jugar al fascinante juego de correr como un poseso detrás de una pelota. Mientras él sufría, se iba acercando el día en que debía celebrarse su boda con la princesa que sus padres habían elegido para él. El día señalado, después de la ceremonia, el príncipe, sentado al lado de la princesa, estaba triste. Los músicos y los invitados hicieron todo lo posible por alegrarle la cara, pero fue en vano. El príncipe sabía lo que había profetizado la ninfa de la laguna. De pronto, se escuchó un estrépito en el techo del salón. Los invitados espantados miraron hacia arriba y vieron con horror que una mano blanca como la nieve había atravesado las vigas del techo. Una palidez cadavérica cubrió el rostro del príncipe. «¡Ya voy!», exclamó con voz resonante. Pero la mano ya había desaparecido y en el techo no quedaba ni la más pequeña grieta. Todos los presentes solicitaron ayuda y aunque le atendieron solícitos, magos, doctores y curanderos, no había pasado ni una hora cuando el príncipe hacía acto de presencia en el otro mundo. De esta manera se cumplió al pie de la letra lo que la ninfa de la laguna había anunciado. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hasta aquí nuestro cuento del día de hoy. Y bueno, pues una cosa que me deja pensando este cuento, bueno, son dos cosas que me deja pensando. Una, esta cuestión del uso del vino, ¿ves? Al príncipe le dieron vino, se emborrachó y pues de esa manera, ahora sí que como se dice, soltó la sopa, ¿no? Tuvo que hablar sobre algo que había prometido no decir, que era el acuerdo que había tenido con la ninfa, ¿no? Y bueno, pues de esta manera al romper su promesa, ¿no? La otra promesa, que era la promesa de la ninfa, se cumplió, que era pues que tenía que morir por haber traicionado la promesa. Así que bueno, me deja pensar esas dos cosas. Una, pues hay que tener cuidado con esas cosas de los alcoholes, miren lo que nos hace decir, y la otra es que ten cuidado con lo que prometes si es que no lo puedes cumplir, porque las promesas se cumplen, ¿eh? Tarde o temprano se tienen que cumplir, porque si no, pues nadie nos va a creer, ¿verdad? Así que bueno, pues hasta ahí el cuento de este cuento de la ninfa y este cuento de la ninfa. Y bueno, pues quiero comentar otra cosa. Nos entró por aquí una llamada que nos mandaron por cobrar. Y bueno, en este momento, bueno, pues no tenemos este saldo, pero ahorita, ya hay saldo. Así que bueno, ahorita en este momento, en algún momento vamos a tratar de comunicarnos con las personas, que nos vuelvan a llamar, porque ya puede entrar la llamada por cobrar. Y bueno, te recuerdo 51-220-4077, no sabemos quién nos haya llamado, pero ojalá que puedan volver a marcar. Y bueno, otra cosa que tengo además que decirles es que, ¿qué creen? Tenemos nuevamente la sorpresa de que Daris nos acaba de poner la sorpresa de que llegó aquí otra vez a la cabina. Daris está otra vez como invitada a nuestra cabina. Y bueno, pues ya que la tenemos aquí como invitada, quiero hacer una pregunta a Daris. Oye, Daris, ¿te acuerdas qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos ayer? Caminamos allá en el cielo, comimos en la montaña y nos divertimos mucho. ¡Ah, sí! Hasta nos resbalábamos con las hojas como resbaladía. ¡Ah, sí, verdad! Con las hojas que hay ahí como que se caen de todos los árboles, ¿verdad? Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó de toda esta caminata? Pues todo lo que hicimos y que me divertí mucho jugando. ¿Sí? Y también caminando y compartir con todas las comidas. Ah, porque compartimos también la comida que llevábamos. ¿Qué fue la comida que compartimos? Torta. tamal, tacos, dulces, yogur, gelatina, muchas cosas. ¡Híjole! Y me gustó combinar con todas las personas. Ah, pues sí, ¿verdad, hijo? Sí, estuvimos, comimos bastante bien. Oye, ¿y te acuerdas? ¿Yo sabes de qué me acuerdo? De unas pelucas que nos hicimos. Con la cosa que estaba ya seca de abajo del piso. Sí, ¿verdad? Nos pusimos la peluca. Ajá, ¿y qué tal nos veíamos con las pelucas? Un poquito muy chistosos. Rarísimos, ¿verdad? Muy raros, porque sí, te comento, agarramos las varitas de locote, ¿verdad? Las que ya estaban secas en el piso, las hicimos pelotas con ellas, porque bueno, las amontonamos así y nos las pusimos en la cabeza como pelucas. Wow, está entrando la llamada de, a ver, vamos a ver, ¿quién? Bueno. Bueno. Hola, ¿quién nos llama? Ernesto. Hola, Ernesto, buenos días. Oye, Ernesto, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Oye, ¿no estás cansadito? ¿Qué? ¿No estás cansado? No. Ah, qué buenísimo. Oye, ¿no? Yo digo que ustedes son muy fuertes. Oye, Ernesto, ¿nos llamas para...? La adivinanza. La adivinanza, tú tienes la respuesta de la adivinanza. Oye, qué buenísimo. ¿Cuál dices tú que es la respuesta de la adivinanza? ¿Qué? ¿Cuál dices tú que es la respuesta de la adivinanza? Es que no te escucho bien. ¿Cuál dices tú que es la respuesta de la adivinanza? El hielo. Oye, sí, ¿cómo diste tan rápido con la respuesta? Ajá. ¡Ay, qué buenísimo! Sí, Ernesto, sí es el hielo. Oye, quiero hacerte otra pregunta, Ernesto. ¿Dónde? ¿Nos quieres platicar de algo que te gustó mucho de la caminata que hicimos ayer? ¿Ernesto? Hola, hola. Hola. Ernesto. ¡Ay, se cortó la llamada! Bueno, a ver si ahorita vuelve a marcar. Para que, Ernesto, para que nos platiques de algo que te haya gustado mucho de la caminata del día de ayer, para que te puedas ganar la próxima estampilla, ¿te parece? Si nos puedes platicar, ahorita nos vuelves a marcar, si me escuchas, y nos platicas, ¿te parece? Mientras tanto, bueno, pues estaba platicando aquí con Daris de las pelucas que nos hicimos. Parecíamos monstruos, ¿verdad? Luego nos escondíamos, nos enterraban y ¡buu! Hacíamos muchas trampas y también nosotros enterrábamos a Nina y a Cayo. Hasta el último fuimos nosotros. Ajá. Nos enterrábamos con las varitas de locote, ¿verdad? Ajá, y hacíamos trampa porque hacíamos una trampa porque nos quedábamos y no salíamos. Y de repente que uno venía y ¡burr! Agarrábamos su patita. Y luego otra, y luego otra. Sí, ¿verdad? Era como sorpresa de... Pues sí, la verdad es que estuvo muy divertida la caminata y esa fue una de las... Y también hacíamos una bola y dijo Nina, les voy a tocar con el bigote del tío Pino. Y nos iba a atrapar, pero no nos atrapó, saltamos o nos agachamos. Nada más una vez nos atrapó. Sí, ¿verdad? Estuvo buenísimo eso. Eso, y además también fue un descansito rico, ¿no? Porque era también como... jugamos con las mamás. ¡Ah, sí es cierto! ¿Verdad? La aventaron así, ¡pum, pum, pum! ¡Ajá! Y no se dejaban, ¿verdad? Tuvimos que andar correteando por ahí a una mamá para que se dejara que la aventáramos las varitas del pino, ¿verdad? Pero lo mismo, se tuvimos que llamar. ¡Ajá! Tenemos llamada, a ver. Bueno. Bueno. Hola, Nina. Ernesto, se nos cortó la llamada, oye. Oye. Es que se me cortó el teléfono. Ay, con razón. Bueno, pero qué bueno que ya estás. Oye, te preguntaba si nos quieres platicar de algo que te haya gustado mucho de la caminata que hicimos ayer. Es que no te escucho bien. Que si nos quieres platicar de algo que te haya gustado mucho de la caminata que hicimos. Que hicimos la lumbre y que jugamos y que comimos, nada más. ¡Ay, muy bien! Oye, Ernesto, ¿y será que nos puedas hacer un dibujo de eso que te gustó y echarlo al buzón de la radio para ganarte la próxima estampilla? Sí. ¿Sí? Bueno, pues aquí vamos a estar esperando tu dibujo entonces. ¿Quieres mandar algún saludo? A mi mamá. Ajá. A mi papá. ¿Sí? Y a mi abuelita. Ah, bueno. ¿Alguien más? Abuelita. Ajá. ¿Y alguien más? A mi hermana. Ok, y un saludo para ti y un abrazo, Ernesto. Gracias, entonces vamos a estar esperando tu dibujo. Que te vaya muy bien el día de hoy. Gracias, Ernesto. Sí. Y gracias por la respuesta a la adivinanza. Sí. Adiós. Ya me doy cuenta que están bostezando. Daris también aquí está bostezando. Sí se cansaron. Sí se cansaron. Bueno, pues ahí está la respuesta a la adivinanza, efectivamente. Ah, espera. Porque tenemos otra llamada. ¿Hola? Hola. ¿Quién llama? ¿Quién nos llama? Se cobró la llamada. ¿Se cobró la llamada o se cortó la llamada? Hola. No, ¿se cortó? No escuchamos. Bueno, esperamos que nos vuelvan a marcar. Y bueno, pues la respuesta a la adivinanza que nos dio Ernesto. Gracias, Ernesto, por la respuesta que la adivinanza... Espera. Hola. Bueno. No escuchamos. Es otra compañía que no es de Telcel y ¿cómo? ¿Cómo que esto que nada más acepta de una compañía de teléfono? Híjole, ojalá nos puedan mandar, o si no, que nos puedan mandar un mensajito, ¿verdad? Para saber quién nos está marcando, que nos puedan mandar, no sé, un mensajito, y bueno, para recibir la llamada. Y bueno, pues, la respuesta a la adivinanza que nos dio Ernesto, ¿verdad? Que dice, con agua se hace y con agua se deshace, y él dice que es el hielo. ¿Tú cómo ves, Daris? Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues sí, ahí tenemos la respuesta a la adivinanza. Gracias, Ernesto, por darnos la respuesta. Y bueno, vamos a seguir aquí al rato platicando con Daris sobre la actividad que hicimos. Y mientras tanto, bueno, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, que es un programa infantil, juvenil y adultil. Y vámonos con esta canción que se llama La Despelona. Por el vino perdí el pelo, me llaman la despelada, la despelona. Ay de mí, que por el vino quedé yo así. Por el vino perdí los ojos, me llaman la desojada, la despelada, la despelona. Me llaman la desnarigada, la desojada, la despelada, la despelona. Ay de mí, que por el vino quedé yo así. Por el vino perdí la boca, me llaman la desbocada, la desnarigada, la desojada, la despelada, la despelona. Por el vino quedé yo así. Por el vino perdí la cara, me llaman la descarada, la desbocada, la desnarigada, la desojada, la despelada y la despelona. Ay de mí, que por el vino quedé yo así. Por el vino perdí las ganas y me llaman la despelada, la despelona. Ay de mí, que por el vino quedé yo así. Por el vino perdí la pista. Me llaman la despistada, la desganada, la descarada. Bueno. ¿Sí? Hola, Nina, buenos días. Hola, buenos días, ¿quién nos llama? Julieta, quiero mandar un saludo a todos los pequeñitos que fueron a la caminata. Ah, claro, por supuesto. Ay, en especial a Ramsés, que fue la dinamita. ¿Por qué? Dinos, ¿por qué fue la dinamita? No, porque era el que nos daba casa y fea también. Y lo más padre es que no les comieron las manitas al burro a los niños. Sí, es cierto que también le estuvieron dando de comer al burro, ¿verdad? Sí, pues muchos saludos a todos y a todos los que están en el radio. Ah, ok, muchas gracias, Julieta. Oye, ¿tú nos quieres platicar de otra cosa que te haya gustado mucho? Pues me gustó todo el momento, sobre todo porque ellos sí disfrutaron esa niñez que todavía tienen. Sí, es cierto. La verdad era la niñez en su apogeo, tenían toda esa libertad de inventar, de crear y todo. Y nos contagiaron a nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto. Oye, Julieta, pues muchísimas gracias y muchas gracias también por habernos acompañado y por haber... pues entrado en este juego también con los niños, que eso es lo más padre. Me quiero aprovechar para mandarle un saludo al compadre de Cayo. Sí, es cierto, Ramsés es el compadre de Cayo, ok. Pues sí, es cierto. Adiós. Sí, pues muchísimas gracias, Julieta, y te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente y a todos, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está, Julieta, gracias, porque bueno, la verdad, pasamos una experiencia muy bonita y algo que yo les decía a ellos es que les agradecía mucho, como papás, este acompañamiento que hacen con sus hijos, no solamente de ayer, sino bueno, pues de todo el tiempo, de todos los días, porque eso fortalece mucho a los niños, porque los empodera y les decía yo, los hace unos seres humanos increíbles, el poder... pues jugar el juego de ellos también y entenderlos desde el nivel de ellos, eso es una de las cosas más bonitas de las relaciones entre padres e hijos. Muchísimas gracias a Julieta, muchísimas gracias a Sara, muchísimas gracias a Olga por pues, haber acompañado este proceso. Y si es cierto, un saludo para el compadre de Cayo. Muchas gracias. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Por el vino perdí mi novio. Me llaman la desnoviada, la descartarada, la despistada, la desganada, la descarada, la desbocada, la desnaricada, la deshojada, la despelada, la despelona. Ay de mí, que por el vino quedé yo así. Por el vino perdí. Escuchando la boca del dinosaurio. Aquí Daris está haciendo como el dinosaurio, bostezando, ¿verdad? Daris, ¿qué te parece si me ayudas a repetir el trabalenguas? ¿Sí? Fíjate, el trabalenguas dice... La madre pisa paja y la hija paja pisa. La madre pisa paja. Pisa paja, pisa paja. La madre pisa paja y la hija paja pisa. La madre pisa paja y la hija pisa paja. La madre pisa paja y la hija pasa pija. La madre... No, pasa paja, pisa. A ver, la madre pisa paja y la hija paja pisa. La madre pisa paja y la hija paja pisa. La madre pisa paja y la hija pisa paja. Híjole, este creo que sí nos está costando, ¿verdad? La madre pisa paja y la hija pasa... No, paja pisa. La madre pisa paja y la hija pisa paja. Ah, bueno, por ahí vamos a practicarlo porque sí nos está costando, ¿verdad? Y bueno, pues si nos quieres llamar al 951-220-4077 y ayudarnos a repetirlo, estaría genial. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Gallinita, déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? ¡Pobrecita! ¡Déjala que ponga bien! Bueno, sueño, ¿y antes? ¿Sí? Tengo sueño, pero todavía voy a ir a la escuela. Ándale, sí, Daris va, tiene que ir a la escuela, pero por eso vino tempranito. Y antes de decirles el refrán, quiero preguntarle a Daris algo, porque fíjense que Daris nos había traído un cuento que se llama El querubín de alas de fuego. Y bueno, lo que quiero preguntarle a Daris, porque no lo vamos a poder leer, porque ya nos queda poco tiempo, porque te tiene que ir a la escuela, pero que nos cuente un poquito de lo que le ha leído de este cuento, de qué se trata. Daris. Se trata de que había muchos querubines. Ajá. Tan pequeños como que parecían a los niños. Ajá. Un día, un pequeño querubín de los más pequeños fue volando guiándose de una luz. Luego no se dio prisa y no vio por ver que ya estaba a punto de caer. Ajá. Y cayó en un bosque muy seco y muy, por los pies le parecían muy largos. Ajá. Este libro nos deja. De repente escuchó que de repente vio una niña y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Eres el peguto, el querubín? Ajá. Me llamo Galvasio y me he perdido en el bosque. ¿Y tú quién eres? Tienes alas como los pájaros. Ay, Daris está durmiendo. Si yo las tuviera, podría volar por encima de los árboles. Ajá, ¿y luego qué pasó? Cuéntanos, así muy rápidamente. De los árboles, y dijo, si lo quieres, tómalos. ¿De verdad? ¿Puedo hacerlo? Y luego se fue volando con sus alas. ¡Órale! Pero de repente se acordó de una tristeza, que sin ellas no podía regresar al cielo. Y de repente sintió un dolor y vio atrás de su espalda muchas cicatrices rosas, como y fue en camino de una gente. Luego encontró bosque con serpientes y lobos y ratones. Y encontró una cabaña. Cuando se iba acercando, se encontró un perro. El perro se puso así encima de sus pies como si quería jugar. Tal vez el perro se dio cuenta que era un ángel, pero conocido sin alas. De repente salió de repente una niña y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Y de repente entró otra vez a su cabaña y salió con comida y le dijo: toma, yo no he comido porque estoy enferma y no puedo comer. Como poco, antes comía mucho, pero ahora estoy enferma que no puedo comer. Y ella le dijo: ¿por qué están sucios los borreguitos? Ella le dijo: es que yo no tengo fuerzas, no puedo bañar. ¡Uy! Se está durmiendo Daris. Y entonces el angelito entró donde estaban las ovejitas y los dejó limpios como las nubes. Les hacía coronas, collares y luego los dejó bien limpiecitos y le dijo a la niña que estaba triste: ¿por qué estás triste? Y le dijo: porque se van a llevar unos cuantos a los borreguitos mañana. Y llegó el día de que se llevaran a los borregos para matarlos y vender su carne. Y el ángel vio que salió su ala y le dijo a la niña: ¿eres un ángel? Sí. Pero yo, los ángeles, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? Le dijo igual. Y le dijo que se ya habían llevado los burritos y que ella ya iba a morir. Y le dijo que iba a orar por ella y que si no, lo esperaba allá en el cielo con Dios. Y se acabó. Ándale, bueno, pues este fue el cuento que nos trajo Daris, que nos comparte, porque bueno, pues les quiero decir que a ella también le gusta leer mucho y bueno, pues también le gusta compartir. Muchas gracias, Daris, por traernos este cuento y platicarnos brevemente lo que significa. Y bueno, pues Daris se tiene que ir porque tiene que ir a la escuela y no puede llegar tarde. Porque, pues no, hay que ser responsables y llegar justo a tiempo, ¿verdad? Entonces, Daris, antes de que te vayas, ya nos platicaste la experiencia de la subida, la caminata al cerro. Y ya nada más vamos a decir que hagas un dibujo sobre eso que más te gustó y nos lo pongas en el buzón, ¿sale? Pero para si ganarte no la me siguiente. Da tiempo. Sí, te va a dar tiempo para ganarte la siguiente estampilla. No puede subir mi mamá. Ah, bueno, pero haces el dibujo y si no,

Bueno, voy a repetir la adivinanza del día de hoy, aunque ya Ernesto nos dio la respuesta de la adivinanza. Nuevamente, gracias. Yo creo que ya se fue para la escuela, pero pues muchísimas gracias. La adivinanza dice: con agua se hace y con agua se deshace. Y la sigo compartiendo para que tú puedas compartirla con alguien más y, bueno, pues divertirse un rato y buscar la respuesta, hacer asociaciones, hacer trabajar nuestro cerebrito, que hagan conexiones nuestras neuronas para imaginar y ver qué cosas conocemos que pueda dar con la respuesta de esta adivinanza. Con agua se hace y con agua se deshace. Y pues la respuesta que nos dio Ernesto, y muchas gracias, es el hielo. Gracias, Ernesto. Por el mundo voy feliz en este hermoso tren, y ahora viajan junto a mí amor, esperanza y fe. Antes de compartirte el poema del día de hoy, quiero mandar saludos a Norita, que nos escucha allá en casa, a Quique, que también nos escucha por allí, a Don José, que nos escucha allá en el Paraíso, y a toda la gente de ahí del Paraíso, y también a la gente que nos escucha en La Chicocana, El Duraznal, La Laguna, Monterrosa, Matagallinas, San Miguel Albarradas, Santa Catarina Albarradas, San Lorenzo Albarradas, la gente que sintoniza la red de Jembó, nos escucha allí en Guadalupe Victoria, en el Carrizal, Teresa siempre, gracias, allá en Ejapa también, en San Francisco Cajonos y San Pedro Cajonos, y bueno, si algún lugar no mencioné y que nos alcances a escuchar, pues mándanos un mensajito a 951-220-4077 y dinos, yo escucho desde acá, y por supuesto que también te mandaremos un saludo bien personal. Muchas gracias por sintonizar la radio comunitaria Con Gana. Y bueno, pues el poema que te comparto el día de hoy es de Lope de Vega y se llama Los ratones, que dice así: juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo o siquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senado romano, después de hablar culto un rato: ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Tenemos una llamada. Un mensaje aquí, un mensaje de WhatsApp aquí de la radio Con Gana. Y bueno, a ver, vamos a ver qué dice. ¡Ah! Un saludo de parte de Quique. Muchas gracias, Quique. Pues mando un saludo para todos los que estamos aquí en la radio, para Cayo, para Víctor, que nos acompaña el día de hoy. Ah, eso no les había dicho, ¿verdad? Víctor nos está acompañando el día de hoy a los controles técnicos. Se integra el equipo y pues un saludo. Dice aquí que también nos escuchan los vecinos. Ah, claro, los vecinos de aquí, de Ayutla. ¿Eh? ¿La bocina? ¿Cuál bocina? Ah, tiene una bocina en su casa. Ah, dice que lo escuchan los vecinos porque tiene una bocina en su casa para que está transmitiendo el programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, nos escuchan los vecinos. Claro, también saludo para los vecinos de Quique, para todos los vecinos de aquí, de Ayutla, por supuesto. Muchas gracias por sintonizar La Boca del Dinosaurio y gracias por acompañarnos. Osauri también les manda un saludo y, como siempre, un lengüetazo a todos y a todas los que escuchan La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias. Gracias, Quique. Un saludo para Sebas también, pues, que bueno, pues ya pronto se levantará para irse a la escuela. Un saludo para Sebas, para Sidlab también, por supuesto, para papá de Sebas, para Lupe, para don Roberto, por supuesto que un saludo, y un saludo para Alondra, ¿no? Tal vez no nos alcanza a escuchar, pero pues le mandamos un abrazo siempre con mucho, mucho cariño. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Cinco ratoncitos vi bailando en el tris. Cinco ratoncitos vi bailando en el tris. Vino un gato negro. Lo miró y a este ratoncito blu, blu, se lo llevó. Cuatro ratoncitos vi bailando en el tris. Cuatro ratoncitos vi bailando en el tris. Vino un gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito, ¡blu!, se lo llevó. Tres ratoncitos vi bailando en el tris. Tres ratoncitos vi bailando en el tris. Vino un gato negro, fijo lo miró. Y a este ratoncito, ¡blu!, se lo llevó. Dos ratoncitos vi bailando en el tris. Dos ratoncitos los vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito, ¡blu!, se lo llevó. Un ratoncito vi bailando bien el twist. Un ratoncito vi bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito, ¡blu!, se lo llevó. Un gato negro vi bailando bien el twist. Un gato negro vi bailando bien el twist. Gatos y ratones vi bailando bien el twist. Gatos y ratones vi bailando bien el twist. Gatos y ratones vi bailando bien el twist. Gatos y ratones vi bailando bien el twist. Bueno, y antes de volver a repetir el trabalenguas, quiero recordarte que el programa La Boca del Dinosaurio se retransmite hoy mismo, lunes, a las 3:30 de la tarde, a las 3 de la tarde, no, 3:30 de la tarde, y tengo por aquí algo que nos comenta aquí, que una pregunta que dice que de qué manera se puede escuchar La Boca del Dinosaurio en el internet. Porque bueno, pues también el programa se sube y se puede escuchar por internet. Cayo, ¿cuál es nuestra? Bueno, dice Cayo que en la página del Face de la Radio con Gana está el link donde puedes escuchar nuevamente La Boca del Dinosaurio. Se puede bajar incluso por internet. Por internet se está escuchando en vivo La Boca del Dinosaurio. Ahí en la página de Facebook puedes encontrar el link donde se escucha por internet en vivo. Ok, y más tarde aparece el link para volverlo a escuchar, pues en el momento que tú quieras. Y bueno, y como te decía, también a las 3:30 de la tarde, el día de hoy, se retransmite aquí en la radio comunitaria Cóngana, y en Radio Tequita va a aparecer el cuento del día de hoy también. Así que bueno, pues ahí están las opciones para seguir en La Boca del Dinosaurio. Y bueno, mañana también se retransmite en la radio Genbo. Así que bueno, pues ojalá puedan seguirnos escuchando. Gracias, Quique, por la pregunta, porque luego de pronto se me olvidan estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí están las opciones. Y ahora sí, vámonos con el trabalenguas, a ver si ahora sí nos sale, porque nos costó un poquito de trabajo a Daris y a mí, pero a ver, vamos a ver. La madre pisa paja y la hija paja pisa. La madre pisa paja y la hija paja pisa. La madre pisa paja y la hija paja pisa. La madre pisa paja y la hija paja... se está complicado, ¿eh? Pues sí, Osauri, es que si tú no me ayudas también, pues no, me cuesta un poco de trabajo. A ver, ahí va. La madre pisa paja y la hija paja pisa. La madre pisa paja y la hija paja pisa. Bueno, por ahí va, creo. Pero si tú lo puedes memorizar y puedes pues irlo repitiendo y cada vez más rápido, eso sería genial. Sí, Osauri, ahorita va a estar aquí repitiendo como media hora, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el trabalenguas del día de hoy para que lo compartas con alguien y bueno, se pasen también un rato divertido ahí trabándose la lengua o destrabándose la lengua. Vamos a continuar. Thank you. chiquito, barbudo y barrigón. Bomba la laica, canta esta canción. Rosca, rosca, ulala, ula, ula, ulala, ula, ula, ulala. Oggi giorni a zanahoria, calabaza, ula, ula, ulala, ula, ula, de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta frase que él nos comparte a la vez, que dice: toda biblioteca personal es un proyecto de lectura. Y bueno, cuando yo leía esto me gustaba, porque decía, bueno, a veces se queda en proyectos solamente, ¿verdad? Y no lo echamos a andar. Es decir, a veces tenemos nuestras bibliotecas con nuestros libros allí y ni siquiera los tocamos porque o pensamos que se vayan a maltratar, se vayan a gastar o algo. Y los libros son para eso, para leerlos, para gastarlos, para, bueno, no para maltratarlos, pero pues con el uso y el uso y el uso, pues se va maltratando, ¿verdad? Así que ojalá, o sea, puedas tener una biblioteca personal, pero que no se quede solamente en proyecto, sino que la puedas llevar a cabo, puedas leer los libros allí, que no permanezcan solo allí empolvándose y pues sí, desgastándose, pero por el tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues para eso te hago la invitación. Allá en el Centro Social Ayuc tenemos una biblioteca bastante extensa, con más de 2,000 ejemplares por ahí de literatura. La mayoría son literatura infantil, juvenil, adultil. Y bueno, pues siempre estamos abiertos, dispuestos para que te acerques a leer, para que descubras las cosas que los libros y los autores de los libros nos quieren compartir. También tenemos libros desde el rango de bebés hasta para adultos, pasando por todas las edades de preescolar, de primaria, de secundaria, bachillerato, universidad, por supuesto. La mayoría son libros de literatura, y algunos son muy bonitos, así que te puedes acercar y preguntarnos y leer allí. También te podemos prestar libros siempre y cuando nos los regreses, así que bueno, pues ojalá puedas acercarte allí. Y ahorita, hablando de eso, me acordé ahorita, por ahí, si alguien se encontró el libro, porque no nos han regresado, no nos han dicho nada, afuera del CECITE se olvidó un libro en una banca de por ahí, un lugar donde sacan fotocopias. Se quedó un libro que se llama El árbol de las mentiras, fue olvidado, y cuando regresó la chica que lo olvidó, pues el libro ya no estaba. Y ojalá alguien lo haya visto, o alguien lo tenga, tiene el sello del Centro Social Ayuc, y pues por ahí, si alguien sabe de él, nos diga que lo tiene, nos lo devuelva y nos avise. Si lo quieres leer, como te digo, está perfectísimo, avísanos que lo tienes, que lo estás leyendo y que todavía no terminas, y después nos lo regresas, por supuesto. Y si no lo quieres leer, pues ojalá nos lo pueda regresar, porque bueno, pertenece a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Se llama El árbol de las mentiras, es un libro bastante grueso, como de 600 páginas más o menos, muy bueno, ojalá lo puedan leer, pero si no, pues ojalá nos lo puedan regresar. Y bueno, pues también para las niñas, los niños, los jóvenes que nos alcanzan a escuchar y que tienen libros del Centro Social Ayuc, por favor, no, ojalá no los regresen lo más pronto. Si ya los terminaste de leer, pues regrésalo y te podemos prestar otros para que pues sigas leyendo. Y si no, bueno, pues si ya no los quieres leer, regrésanos para que otros también puedan leerlos allá en la biblioteca del Centro Xelayuc. Pues ahí está la invitación y pues muchas gracias y ojalá puedan pasar muchas y muchos por allá por la biblioteca. En un estanque tranquilo, cuando una hormiga en sigilo llegó a gritar desafiante. ¡Salga del agua, elefante! Vociferaba rabiosa, repitiendo muy furiosa: ¡Elefante, sal de ahí! ¡Que si no, ya voy por ti! ¡Y pasará cualquier cosa! Oiga bien. Paquidermo asustado obedeció con sorpresa, con un meneo de cabeza, pausado y desconcertado. La hormiga al verlo a su lado se dio cuenta del engaño, pidió perdón por el daño y aclaró con simpatía: pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Mandamos saludos y felicitaciones para todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, algo importante, algo que pues haga latir su corazoncito de una manera especial. Pues muchas felicitaciones, que la pasen bien hoy y todos los días y todos los segundos de la vida, y que reciban los regalos que pues la vida les da. Porque siempre decimos, la vida nos da regalos a cada instante, a cada segundo. Solamente hay que estar sensibles, abiertos, perceptivos y recibir todos esos regalos. Que yo decía, a veces, bueno, no a veces, sino hasta respirar es un regalo, ¿no? Respirar aire puro, respirar aire limpio. Aquí tenemos tanto aire limpio que lo respiramos y ya ese es un regalo. Pues que la pasen muy bien y les vamos a poner esta música de Luis Pesetti, que como siempre les digo, Luis Pesetti es un cantautor argentino que siempre hace parodia de las cosas, de la música, le gusta jugar. Y pues sí, en esta canción de que se llama En el día de tu cumpleaños también hace una parodia, la verdad, de los cumpleaños. Pero bueno, es parte de un juego, pero el deseo de nosotros es que la pasen excelente el día de hoy. En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldito digo que sea un lindo día. No llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas, callados compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos, hasta dentro de un año, adiós. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri, porque bueno, ya Kevin nos había llamado por teléfono y nos dijo que Osauri estaba haciendo fiesta con otros dinosaurios y que estaba gastando la luz, ¿verdad? Así que vamos a asomarnos. ¡Ay, Osauri! Sí. Mira, está jugando, ajá, con los botones, ¿verdad? Y cambiando y cambiando. ¡Ándale, sí! Bueno, ¿te gusta la música, verdad? Y te gustan, sí, te gustan diferentes músicas, y sí, los ritmos te encantan. Oh, bueno, está bien, Osauri, pero acuérdate que hay que hacerlo con cuidado, los botones se cambian con cuidado, sí, no tan rápido, porque las cosas se pueden descomponer, ¿verdad? Y bueno, pues decía Kevin que gastábamos la luz, así que, pues sí, no hay que hacerlo tanto tiempo, ¿te parece? Está bien, vamos a escuchar música, porque te gusta moverte y te gusta bailar, ¿verdad? Los ritmos, pero con cuidado. Y hay que avisar antes, como habíamos dicho, ¿te acuerdas? No, a escondidas. ¿Está bien? ¿Y? Sí, claro que te puedo acompañar también y podemos bailar, por supuesto. Y me puedes compartir la música que te gusta, porque así yo me entero de la música que te gusta, ¿verdad? Sí, y no te tengo que poner mi música a fuerza para que la escuches. ¿Te parece? Órale, y solamente un rato, ¿sale? Ahora, Osauri, estamos de acuerdo. ¿Qué estará haciendo Osauri? Vivo dentro de... Cuéntame mi ratoncito para yo poder contar. Cuéntame de muchísimas gracias por haber compartido este momento de la boca del dinosaurio con nosotros. Gracias a todas y todos ustedes que estuvieron acompañándonos, estuvieron escuchando. Muchas gracias. Y bueno, pues también gracias a los niños que están participando en la planilla de la boca del dinosaurio y que participaron también ayer en la caminata que hicimos aquí a nuestro cerro sagrado, y que nos trató increíblemente. No hubo accidentes, no hubo malestares, nada, al contrario, fue una caminata muy grata, muy divertida, muy provechosa y de mucho aprendizaje para todos y todas nosotras. Muchísimas gracias por ese gran regalo. Gracias por el acompañamiento de las mamás y de los papás que también están atrás, no pudieron acompañarnos, pero que también están allí, los hermanos también. Muchísimas gracias, porque fue muy bien. Y bueno, de esa manera se ganaron su estampilla, que fue el cuerpo donde tiene las patitas Osauri, y que ya pegaron en su planilla, y que bueno, pues vamos a ver de qué manera se van a ganar ahora la cabeza, ¿verdad? Por lo pronto, esperamos su dibujo de, ya nos contaron lo que más les gustó, y ahora vamos a esperar su dibujo de esta experiencia que nos contaron, y que lo traigan aquí al buzón de la radio comunitaria con ganas, al 102.1 FM, y para que se ganen la próxima estampilla, y ya después, para que se ganen la estampilla, y ya después les estaremos diciendo cuál será la manera en que se ganen la siguiente, porque ya veo que esas planillas van bastante adelantadas, muchísimo, muy adelantadas. Así que bueno, pues muchas gracias, Ramsés, si todavía no ha salido, le mandamos un saludo, ya por ahí le pasaremos su dinosaurio que está pendiente. Y bueno, pues sin más, sin algún otro... ¿no? Sin algún otro por aquí mensaje, recadito, pues muchísimas gracias. Quique va a estar. ¿Sí? Saludo. Namaste. Un saludo al sol. La clase. Ya, la clase de yoga, pues nuevamente, pues ya se supone que se reanudaba la semana pasada. Bueno, pues supongo que tuvieron cosas que hacer, pero hoy hay clase de yoga a partir de las seis y media de la tarde, allá en el centro Sialayuc. Pues está la clase de yoga para adultos, lunes, miércoles y viernes, así que bueno, pues esperemos que suban allí a tomar la clase. Y bueno, pues si no hay más por el momento, saludos a Quique, te perdiste la caminata, te perdiste la experiencia, estuvo bien, bien bonita. A ver cómo le vas a hacer, para recuperar esa estampilla. Y bueno, pues saludos, Quique, gracias por estar siempre pendiente de la boca de dinosaurio. Muchas gracias, y bueno, creo que nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a Víctor, que nos acompaña hoy en los controles técnicos y que va a estar acompañándonos aquí en la boca del dinosaurio y aquí en la radio comunitaria con Gana. Y saludos por supuesto para todo el equipo de la radio con Gana, para Gil, para la maestra Flor, para Yasnaya, que siempre pues estamos aquí tratando de ir caminando paso a pasito, con calma, con mucha alegría, con mucho aprendizaje. Pues ahí estamos, ahí tenemos un mensajito, a ver, no fui, pero también nos pusieron una caminata. bueno, está bien, también estuvo una caminata, dice Quique. Bueno, pues ahí está, gracias Quique, y ahora sí, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti. Bueno, y los dejo con esa canción que se llama No Digan No, y la puse porque, bueno, en esta experiencia de la caminata vi que los niños, cómo les encanta jugar todo el tiempo, y bueno, pues hay que permitirles, porque esa es su manera, es la manera en la que ellos van aprendiendo cómo interactuar en esta vida. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta.